Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 19 de agosto a las 19 horas se presentará el libro Tiroides y Cáncer del científico ecuatoriano Óscar Vaca Ceballos en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene investigaciones realizadas por el autor en las que se expone sobre la aparición y desarrollo del cáncer en la tiroides y en el resto de glándulas endocrinas. Hace énfasis en la normalización enzimática desde el tiroides materno hacia el nuevo ser, con lo que se garantiza una buena salud de esa glándula en la futura criatura y la prevención pre-postnatal. El libro contiene 42.000 casos de pacientes portadores de problemas de tiroides en el país. Internacionales. Costa Rica. El Instituto Costarricense de Electricidad y la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana firmaron un contrato de cesión de derechos que permite compartir los contenidos del canal iberoamericano de Colby TV de Costa Rica. Directivos del canal costarricense señalaron que la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana es una organización que trabaja para construir audiencias, facilitar el contacto de los ciudadanos iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como para ser una herramienta de formación, el destacado instrumento del servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana, lo que les permitirá transmitir productos audiovisuales de alta calidad y con una visión pluralista, diversa e integradora a los costarricenses. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.